Cuarte.com, aquí comenzamos una nueva edición. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Y vamos a tratar un tema importante. No se despeguen del transistor porque vamos a dar las claves de cómo conseguir trabajo online, Abel. Sí, hoy vamos a hablar de estas páginas web que nos permiten, pues por parte del usuario, poder enviar su currículum y optar a distintos puestos de trabajo, y facilitan a las empresas el poder sacar ofertas y poder hacer un proceso de selección mucho más rápido y más sencillo, sin tener que contar con intermediarios, que siempre es un poquito a veces más complicado. Un tema actual muy interesante y que nos afecta a casi todos. Comenzamos Cuarte.com. cibergallinero@cuarteenonda.com, cuarte.com@gmail.com y nuestra página web cuarte.com.blogspot.com. Y lo hacemos siempre con el permiso de las noticias. ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo. Primero es una noticia que nos viene desde Canadá. La Canadian Broadcast Corporation, CBC, la llaman allí, ha hecho un estudio sobre los cables HDMI, que eso, como todo el mundo debe saber ya, son los cables utilizados para transmitir audio y vídeo en alta definición para las teles que ahora mismo soportan alta definición. Bueno, pues resulta que esta compañía concluye que este estudio concluye que los cables que se venden tan caros realmente no aportan prácticamente nada respecto a los cables que son más baratos. Siempre a partir de un mínimo de calidad, hablan ellos, da igual lo que nos gastemos. Ya hablaríamos de alta definición. Exactamente, no vamos a ver ni mejor ni peor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está. No sabemos la fiabilidad de esta corporación, pero bueno, pues ahí la tenemos para la hora de decidir, porque se ve mucho escalón de precio, ¿verdad? Sí, la verdad que los cables HDMI, de hecho, los primeros que salieron unos precios que parecían desorbitados completamente. Hechos de oro o algo así, porque nunca había visto yo que un cable pudiera llegar a valer eso. Poco a poco han ido bajando y supongo que al final pues estarán pues como los cables coaxiales o el resto de los cables que se venden en el mercado. Muy bien, seguimos contigo, Abel. Bueno, pues recientemente ya hablamos de que Microsoft había sacado el Service Pack 3 para Windows XP y parece ser que hay ciertos problemas con equipos plataformados, es decir, equipos que se venden ya con el sistema operativo incorporado, de la marca HP, sobre todo los que llevan procesadores AMD. Parece ser que HP incluía dentro de la distribución un archivo que solo es para los Intel, y cuando haces la actualización el equipo cree que tienes un Intel e intenta meterte la configuración de Intel, lo que provoca evidentemente fallos, porque los AMD y los Intel, aunque sean muy parecidos exactamente, no pueden ejecutar el código exactamente igual, todo exactamente igual. Perfecto, pues una cosa más a tener en cuenta. Bueno, yo vengo también de estudio, otro estudio, esta vez desde Harvard. Hoy vienes empollón, ¿eh? Sí, y básicamente es un estudio que han titulado La sorprendente verdad sobre los videojuegos violentos y qué pueden hacer los padres. Todo un ensayo. Todo esto en inglés, claro. Bueno, pues esto es un estudio de Harvard, de los miembros de la Escuela Médica de Harvard, sobre 1.200 niños y niñas de unos 13 años que durante 2 años... los han estado observando mientras les han dado juegos también violentos y no violentos, ¿vale? Con el objetivo de ver si había alguna relación entre la agresividad de estos niños y el hecho de que jugaran a juegos violentos. Y bueno, concluyen que no es así, que no tiene relación, ¿vale? Que el hecho de que un niño sea violento o que sea agresivo no tiene por qué venir, ni mucho menos, de que juegue a juegos violentos. Habrá que dejar de criminalizar, pues, los videojuegos. Así que ahora, bueno, pues lo recomendable sería que todos los padres empiecen a dejar a sus niños. Hombre, tampoco libertinaje, ¿no? Ni tanto ni tan corto. Está claro que el que cree que por jugar a un juego violento vas a salir a la calle a matar personas, está, yo creo, en un error gravísimo, pero tampoco hay que dejar jugar a juegos violentos a personas pues que evidentemente a lo mejor no tienen la capacidad suficiente de comprender lo que es un videojuego, ¿no? Y no estar solamente ahí con juegos violentos, bueno, hay juegos ahí de muchos tipos. Eso es. Perfecto, seguimos. Bueno, pues un rumor corre por la red, que es que Playboy podría lanzar su propio mundo virtual. ¿Cómo? Hemos hablado alguna vez del famoso Second Life, donde pues podemos hacer nuestro personaje y vivir una vida paralela en el mundo virtual. Playboy a día de hoy ya tiene una isla privada dentro de Second Life, pero parece ser que quiere llegar más lejos, quiere llegar a tener su propio mundo virtual, donde pues poder, supongo, cobrar un precio diario a los que lo usen y pues que ellos puedan disfrutar de determinados servicios dentro del mundo virtual. Que no preguntamos cuáles. No, son un poco evidentes, pero vamos. Que estamos en horario de todos los públicos. Ahí, ahí. Mundo Playboy, ¿qué nos cuentas, Luis? Bueno, yo te digo otro detalle curioso, y es que, bueno, es un equipo de investigadores que pretendía realizar un ordenador para la investigación climática. Bueno, los requisitos que habían sacado tenían un coste de 1.000 millones de dólares y un consumo de 200 megavatios de energía. Caray. Lo que hicieron fue replantear la situación y pretender hacerlo con mini procesadores de estos que llevan pues los dispositivos móviles, iPods, PDAs, etcétera. Y el resultado, teóricamente, es que es una máquina que con unas características suficientes para que lo que ellos querían y equivalentes en principio al anterior, les costaba solamente 75 millones de dólares frente a los 1000 anteriores y un consumo de 4 megavatios frente a los 200 anteriores, ¿vale? Esto, bueno, pues es demagogia o no, pero bueno, pues, la verdad es que es curioso que haya gente que se esté planteando esta situación, es decir, ya no se pretende lo más rápido, conseguir todo lo más rápido, sino en un tiempo razonable y con un coste razonable también, tanto en dinero como en energía. Es que esas cifras son espeluznantes. Son astronómicas, ¿no? Sí. Claro, depende del tiempo que quieras resolver un problema. Si lo quieres muy rápido, necesitas mucho más potencia de cálculo. Claro. Muy bien, Abel. Bueno, pues aparecen los datos en Internet de 6 millones de chilenos. Parece ser que con un fallo de seguridad en determinados servidores de la administración pública chilena, se ha filtrado información, datos como pues números de identidad, direcciones, teléfonos comerciales, particulares, correos electrónicos, información académica, vamos, de todo. El primer blog que hizo saltar la alarma fue el FireWire, que es pues ahí apareció la noticia de que podían estar esos datos al descubierto. Y bueno, pues una situación muy grave donde supongo que el gobierno chileno tendrá que tomar manos. Y muchos afectados, ¿eh? 6 millones. Bueno, aunque solo fuera uno, ya estaría ahí el error. 6 millones es muy gordo. La semana pasada hablábamos de 2 millones o de 20 millones en Italia, ¿no? Es cierto, también. Sí. La verdad que llevamos unas semanas. Muy bien, Luis, seguimos con tu última noticia. Bueno, sí, yo para terminar mis noticias he traído, hace un par de semanas comentamos los Open Computer que permitían ejecutar macOS X y que se iban a vender con macOS X. Bueno, pues empiezan a aparecer ya reviews en Internet sobre estos equipos. Parece ser que no son tan compatibles como se anunciaba. Tienen ligeros fallos, como de reconocimiento de alguna parte del hardware, tema de red. Pero, bueno, yo desde aquí, la verdad es que diría que de momento, bueno, pues también es pronto, ¿no? Claro, acaba de salir el equipo al mercado. Bueno, yo creo que de aquí a un tiempo muy probablemente solucionarán todos estos problemas. Veremos si antes no les cierra el garito a los de Apple. esa es la otra parte de la noticia. Ahí. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, un rumor que es que parece ser que podría Telefónica lanzar ya por fin y de una vez por todas el famoso iPhone con capacidad 3G para finales de junio. Bueno, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Parece ser que en Estados Unidos se presenta el 9 de junio, o al menos eso es lo que se dice, porque hay un famoso keynote, una famosa charla de Steve Jobs. Y la presentación parece ser que va a ser del famoso iPhone 3G. De hecho, yo creo que, por lo que he oído, en distintos países europeos ya se ha parado la venta del viejo. Más que pararse, las unidades han bajado muchísimo y es porque en breve vamos a tener ya el nuevo teléfono iPhone, que por fuera se va a parecer muchísimo, y lo que va a añadir es la capacidad 3G. Y parece ser que a lo mejor hay algún cambio, pues que la cámara es de 5 megapíxeles en vez de 2. Y memorias probablemente también. Temas de memoria. Pero vamos, el aparato en sí va a ser muy parecido al que hay actualmente. Pues una noticia que seguro que esperan como agua de mayo muchos de los usuarios del iPhone. Nos vamos al grueso del programa. ¿Ha consultado usted alguna vez alguna página para buscar empleo? ¿Lo sigue haciendo? ¿Se arma un lío? Este es su espacio. De ello vamos a hablar. Bueno, pues sí, la verdad que es muy cómodo el poder usar las nuevas tecnologías para solucionar problemas que habían surgido desde toda la vida, pues nos da una capacidad increíble. Siempre partíamos de la base de que yo quería optar a un puesto de trabajo y tenía que enviar una carta, hacer 1000 copias de los currículums, enviar. Era terriblemente molesto. Planchar. Luego, además, el día de antes. Efectivamente. Repeinarte bien. La gente además, las empresas en sí recibían muchísimas cartas, tenían que abrirlas, leerlas, clasificarlas, el formato de los currículums. Cada uno era distinto, no sabías muy bien cómo equilibrar los distintos candidatos. Pues todos estos tipos de cosas que son problemáticas se solucionan con las famosas bolsas de trabajo a través de Internet. ¿Vale? Y vamos a comentar dos, que son Monsters e InfoJobs, pero bueno, hay muchísimas más, y si la gente da una vuelta por Internet seguro que encuentra 15 o 20 más. El funcionamiento pues es muy sencillo. Se basa en que nosotros podemos someter nuestro currículum a la página web. Y a partir de ese momento, diciendo en qué categorías queremos recibir ofertas, conforme las empresas saquen ofertas relativas a las que hemos marcado, nosotros iremos recibiendo correos informándonos de las distintas ofertas. En las ofertas pues se da muchísima información del tipo de puesto, dónde se va, en qué ciudad, cuantía económica, y nosotros podemos optar a esa claro. a esa oferta. No tenemos por qué pagar nada, es decir, la mayoría de estos servicios son totalmente gratuitos y el coste lo pagan las empresas que quieren conseguir un candidato, que quieren buscar un candidato. Vamos a empezar quizás por Monsters, pero también comentaremos InfoJobs, que cualquiera de las dos es igualmente válida para, sobre todo para España. Y están en la orden del día. Supongo que cuanto más exacta sea tu búsqueda, los parámetros, más resultados y mejores vas a obtener. Sí, sí. Mientras mejor lo pongas, más cercano será el puesto a lo que tú buscas en el puesto de trabajo. Pues vamos a ver cómo lo empezamos con Monsters. Monsters es el número uno a nivel mundial en este mercado, ¿vale? Y bueno, para que nos hagamos una idea, yo he abierto esta mañana la página de Monsters y algunas ofertas pues eran Vodafone, Decathlon, ¿vale? O sea, son empresas grandes, para que veamos que es, quiero decir, que gestiona cosas gordas ya, ¿vale? Confían en ella las O sea, quiere decir que no es una empresa de Chichinabo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues un poco desde el lado del usuario, del que pretende encontrar un empleo, tenemos un apartado propio, en donde vamos a ir colocando nuestro currículum. Ellos tienen un currículum, digamos, normalizado, en el que vamos a ir poniendo nuestra experiencia, nuestros datos personales, nuestros estudios, ¿vale? A nivel de idiomas, a nivel de ofimática, y bueno, un poco normalizado, para que las empresas puedan buscar a través de criterios ya introducidos en Monsters, ¿vale? Y luego, aparte, nos va a permitir añadir nuestro currículum vitae en un formato Word. ¿Vale? Que tenemos guardado en el ordenador. Yo creo que es prácticamente el que todo el mundo tiene en su casa, un formato Word en el que ha puesto pues su foto, sus datos personales, etcétera, ¿vale? Eso sería desde el lado del que pretende encontrar trabajo. Del candidato, exactamente. Sí. Y después puede buscar ofertas, ¿vale? Dentro de la página web puede buscar ofertas por multitud de campos, desde empresas internacionales, nacionales, solo a nivel europeo, por ciudad, por código, incluso códigos postales, por palabras clave, por puesto de trabajo, por el entorno de la empresa, o a qué se dedica la empresa. ¿Vale? Hasta por salario también. Sí, salarial. O sea, hay búsquedas, pero exagerada. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el tema de los internacionales y Europa. Hay mucha gente que, bueno, sale de la carrera y le permite, bueno, pues desea estar unos años fuera, pues bueno, pues también nos permite, ¿vale? Y entonces ahí podemos inscribirnos en las ofertas. Y después ya, bueno, pues ya las empresas serán las que nos evalúen y decidan si quieren, seguimos adelante o no. Te llegará, supongo, el típico mensaje de confirmación de tu oferta, se está cursando. O si te han rechazado, pues de que ha sido rechazado. ¿Vale? Y luego, desde el lado de las empresas, bueno, no hemos comentado, hasta ahora todo esto que lo hemos comentado es gratis, completamente gratis. Y a la que le cuesta dinero es a la empresa, ¿vale? La empresa va a tener varias opciones. Puede bien publicar puestos de trabajo a los que la gente se incluirá, o bien puede directamente bucear entre la base de datos grandísima de currículums que tiene Monsters. Para volverse loco, supongo. Esto es, exactamente. A modo de ejemplo, por ejemplo, puede por 445 euros durante 60 días podemos publicar las ofertas que queramos, ¿vale? Y la búsqueda de currículums, por ejemplo, el acceso durante 2 semanas tiene un precio de 500 euros y hasta 100 visitas, creo que pone aquí. Sí, 100 vistas, perdón. ¿Vale? Una letra minúscula. Sí, 100 vistas. Es que de cara a gestionar las empresas... ¿100 vistas qué sería? Vistas, eso es lo que me vamos a comentar. Puede hacer vistas, que son una forma de englobar los distintos currículums que quiere ver. Por ejemplo, pues todos los que son de Zaragoza, todos los que son de Madrid, todos los que son de Zaragoza y tienen título de medicina, ¿vale? Entonces, podría tener hasta 100 vistas, ¿vale? La verdad es que, no sé, 500 euros por 2 semanas. Hombre, y si hablamos de una empresa con su departamento de recursos muy grande, humanos, puede servir, pero si no, la verdad que yo creo que la oferta es la parte más sencilla para una empresa. Exactamente, la de sacar ofertas. Sacar oferta, pagar por ello y también, buen apunte, no temer como candidato que te van a quitar el dinero a ti de tu sueldo ni nada, como se cabía esperar, sino que esto lo paga la empresa. Lo paga toda la empresa y corre con los costes de la oferta. Eso es. Y bueno, pues básicamente eso sería lo que tiene Monsters, ¿vale? Desde el lado de la empresa, pues eso. La parte importante sería o bien buscar directamente currículums o sacar ofertas. Digamos que son las dos opciones, ¿no? Más básicas. El que tú puedas elegir gente sin que ellos estén optando a nada o el sacar tú la oferta y que sean la gente la que opte a tu oferta. Perfecto, eso en cuanto al funcionamiento de Monster, que ya vemos que es una empresa bien potente. Bueno, pues InfoJobs funciona de forma muy parecida, no vamos a volver a comentar porque la verdad que hay pocas diferencias. Sí, todo lo que es de a la cara de subir currículums, exacto, rellenar tus datos, esto es prácticamente lo mismo. Es una empresa que nace en el 98, InfoJobs, y que pertenece ahora al grupo, ¿cómo se llama? Nielsen Rantings, creo que es, o no. Bueno, el propietario es Vistes, que es un noruego, que es el propietario también de 20 Minutos y otro tipo de compañías, sí, de este estilo, cierto, ¿no? Tiene un muy buen famoso emporio. Efectivamente. Si hablamos de datos, por ejemplo, InfoJobs tiene más de 4.700.000 currículums metidos dentro de su sistema y cada día aparecen 3.400 currículums nuevos y más de 3.000 ofertas de empleo. Eso quiere decir que casi hay más ofertas, claro, que currículums diariamente. Tiene stock, ¿no?, de oferta. Y la verdad que es curioso cómo funciona. La verdad que, como ya ha comentado Luis, la verdad es muy parecido. Es decir, el funcionamiento, nosotros añadimos nuestro currículum, uh-huh, y las empresas la pueden revisar y elegir el que crea más conveniente. Como siempre, al final va a haber una entrevista personal y de eso no te libras, aunque por muchos emails que mandes. Destacar en InfoJobs que recibió premios en 2001 y 2002 y incluso el Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial estuvo nominado en el 2003. Bien. Es un proyecto que yo creo que es muy interesante. Yo, de hecho, fue la primera empresa en la que eché currículum y, de hecho, el trabajo que a día de hoy tengo lo conseguí a través de InfoJobs. Qué bueno. Y, bueno, pues ya hasta ahora. Eso hace ya pues 6 años. O sea, que yo fui de los primeros usuarios. Fue de las primeras en España. Esta, la primera, si la aconsejáis a tenor de los resultados obtenidos. Bueno, nunca habrá resultados distintos en función del trabajo, claro, que consigamos. Pero yo creo que tanto Monster como InfoJobs es una herramienta, sobre todo para buscar trabajos relacionados con la tecnología, fundamental. A lo mejor otro tipo de trabajos, hay otros cauces que a lo mejor son más sencillos de conseguir. Porque igual no impera tanto internet en esos gremios. A lo mejor para buscar un electricista es más difícil. Bueno, y aún así, yo creo que también a día de hoy... Yo he visto muchas de tornero, de... Sí, de, sí, muchísimas cosas. Y luego, lo importante también es que no son excluyentes. Es decir, el que busca empleo, pues que a todo claro, lo que se mueva, como se suele decir. Claro. ¿Vale? Lo increíble de todo esto es que no pateas la calle. Tú tienes una entrevista concertada de trabajo sin salir de casa, sin quitarte el pijama. Eso a mí me parece increíble. Sí, sí. Bueno, porque... la entrevista de trabajo... Sí, al final tienes que hacer, pero gestionarla a través de internet y conseguirla. Y los costes son muy reducidos. Hay que tener en cuenta que una oferta en un periódico vale muchísimo más de 600 euros. Claro, solo claro, te la publican un día. Tiene un alcance pues muy limitado, mientras que aquí optas a muchísima gente que va a enviar tu currículum, porque recordemos que enviar el currículum solo cuesta un clic. Es decir, te llega una oferta y dices, ¿quieres enviarlo? Sí, clic. No tienes ya está, así de que fácil. Hacer absolutamente nada más que darle un clic para que tu currículum se añada a la oferta que te ha llegado. Y bueno, esto pues dota de una velocidad. Los procesos de selección ya no duran 3 semanas, un mes, sino que en una semana y media, en 2 semanas ya puedes tener medio proceso decidido y ya poder hacer entrevistas personales con los candidatos más aptos, ¿no?, para el puesto. Eso es. Quizás lo único malo es que al simplificarse tanto, pues toda esta gente que antiguamente se trabajaba tanto, el hecho de ir a las empresas, de mandar mandar cartas con sus currículums, carta de presentación, pues todo esto queda ahora pues un poco obsoleto, se ve, sí, ya, ¿no? Pero... sí, pero bueno, queda simplificado y rebajado a que todo el mundo opta, claro, a lo mismo. Ha hecho también mucho daño, perdón, te corte, a todas las empresas que se dedicaban precisamente a buscar perfiles, puesto que ya ahora prácticamente la herramienta por sí ya te busca los perfiles, incluso puedes añadirle una serie de preguntas o de rankings, de forma que él te ordena a los candidatos en función de una serie de valoraciones que tú has marcado como pautas, ¿no? Una serie de pautas, criterios, que sí, los efectivamente, criterios. Unos criterios, y esos criterios te permiten hacer la selección muy rápidamente y no tener que tener pues un departamento solo de selección de personal para hacer este tipo de entrevistas. Tendrá sus inconvenientes, sus ventajas, en todo caso es un cauce más a la ayuda de la búsqueda de trabajo, que lo pueden encontrar ustedes gratuitamente, no hay que pagar nada, como nos habéis dicho, y eso sí, estar atentos a los criterios que nosotros pongamos y esperar, y sobre todo tener buena suerte. Y sobre todo también actualizar el currículum. Exacto. Vale, esto no es algo de ponerlo ahí y ya está. Esto es otro dato que también se tiene en cuenta, ¿vale? De cara a la búsqueda de currículums también se ve la fecha de actualización. Es decir, una persona que no actualiza su currículum en 2 años, ¿vale? O es que pasa del tema, o es que no se ha movido, se ha movido poco en 2 años. Tienes trabajo. Con lo cual, o estos que te viene lo que quiere ganar en pesetas, dices, bueno, este hombre ya que no lo ha tocado. Para el futuro yo creo que va a ser una herramienta fundamental. Yo creo que dentro de unos años prácticamente todas las ofertas saldrán publicadas en internet, aparte de por medios tradicionales, sí. Uh-huh. Y bueno, pues podemos optar a muchísimos puestos de trabajo directamente desde nuestra casa, lo cual es pues toda una comodidad, tanto en España como puestos de trabajo fuera. Sí, incluso algún tipo de semi-entrevista por correo electrónico previa a una entrevista personal, no sería de extrañar que la viéramos de aquí a no mucho tiempo. Una serie de preguntas, algo más personalizado de cara a la persona que ya conocemos uh-huh. por su currículum, hacer una serie de cuestiones previas a la entrevista. A la entrevista, sí. Yo esto creo que lo veremos no tardando mucho. Muy bien, nos encantará resolverle cualquier duda que tengan al respecto. Ahí van nuestros correos electrónicos. cibergallinero@cuartelonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y regresamos con esos aparatos, con los gadgets. ¿Quién empieza? Venga, pues empiezo yo. Yo he traído algo que me ha llamado mucho la atención y es un cigarrillo electrónico. Qué bien. Se llama Gamuchi Microelectronic Cigarette, ¿vale? Qué nombre más divertido. Y bueno, pues la verdad es que parece muy buena idea porque la forma es la de un cigarrillo rígido, claro está, ¿vale? No se consume y permite inhalar y exhalar humo no tóxico, ¿vale? Ah, amigo, tiene humo y todo. No, exactamente, no vale, tiene llama. ¿Vale? Y no necesita mechero ni nada parecido. Tiene dos partes. Una en la que tiene un chip, que es la que gestiona todo esto, o sea que es un tema tecnológico, y una batería recargable. Y la segunda parte del cigarro son cartuchos de sabor a tabaco. ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo es meternos sabor a tabaco. Algo así como el equivalente a chupar un caramelo, sí, pero con humo. ¿Vale? Chupar una colilla. Parece que es agradable. Y bueno, cada cartucho equivaldría a unos 20 cigarrillos. La batería es recargable, el cartucho se puede cambiar y el precio del cigarrillo es de 74 euros. Yo no sé hasta qué punto esto... Sale caro el tabaco, ¿eh? No sé, la verdad es que yo lo veo un poco sí. como estos cigarros de menta que venden. Sí. Lo que pasa es que esto tiene sabor a tabaco. No sé, muy pero fumador bueno. Hay que ser para comprarte sí, esto. Sí, pero como sí. Tampoco saca humo... Aquí en cuarte.com no fumamos, oye, solo bueno. Lo decimos. Además es caro, ¿no? Sí. 74 euros. Sí. Muy caro. Bueno, ahí a cada cual. Si alguien lo prueba, por favor, que nos envíe sus sensaciones. Hasta una foto, si puede. Bueno, pues yo lo que traigo es un gadget más dedicado al mundo del iPod. Uh-huh. Y es un lavabo para donde podemos conectar nuestro iPod. Si ya teníamos un retrete donde conectar nuestro iPod, pues ahora el lavabo, evidentemente. Hombre, no es podía un lavabo pensar. Hecho en... Creo que es en un polímero acrílico, es decir, es transparente. Tiene unos altavoces debajo y nos permite conectar a través de una conexión USB, o no sé si es USB, mejor dicho, de audio seguramente, nuestro iPod, que lo tendremos que poner, supongo que debajo, porque si lo ponemos al lado y como se nos caiga... Dentro del lavabo. Acabamos de cargarnos el iPod. La verdad que no he visto el precio, pero supongo que no será nada barato. Si alguien lo quiere buscar, la empresa se llama Wet X-Lite. A mí lo que me parece curioso de este gadget es que cuando uno se va a lavar las manos, va con las manos sucias, ¿no? Sí. No te vas a poner ahí a manipular el iPod, pero bueno. También. A lo mejor lo quieres ahí sonando continuamente. Has está ahí muy, alguien, no, muy no fino nadie. Ahí, sí, sí. Bueno, mientras nos quedamos con el regusto de este último cacharro, nos despedimos. Esto ha sido cuarte.com. Abel Hernández, Luis Herrero, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com.